Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas, amigos oyentes de Identidad. Esta es la emisión número 406. Nosotros les damos un cordial saludo al inicio de esta primera emisión. Como les habíamos manifestado la víspera, esta es una semana de fiestas. Es la semana de la Nochebuena y de la Navidad. En consecuencia, continuaremos brindándoles reportes sobre cómo se festeja este acontecimiento en nuestro país. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, tendremos un informe sobre la actuación del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Ciudadela Santiago, en el populoso sur de Quito, a donde fue este grupo musical en cumplimiento de la filosofía de la casa, de democratizar la cultura y de llegar con ella a los sectores populares del país. De hecho, el coro y la camerata han estado recorriendo estos días por diversos barrios de la ciudad, dando conciertos y dando alegría a la gente. También les ofreceremos un informe sobre el concierto con el que se rindió homenaje al Libertador Simón Bolívar en el aniversario 185 de su fallecimiento, así como a la célebre pianista venezolana Teresa Carreño. Además, les informaremos del recital que dieron en el Prometeo el guitarrista Terry Pazmiño y el poeta Raúl Arias, a quienes muchos de ustedes seguramente conocen. Y el director del Teatro Ensayo, Antonio Ordóñez, nos habla sobre el balance de lo que ha sido el teatro en el año 2015, y les hablaremos también sobre cómo los cubanos recuerdan el aniversario del nacimiento del ícono del ballet de la isla caribeña, América Latina y, por qué no decirlo, del mundo, Alicia Alonso. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Desde la populosa Ciudadela Santiago, en el sur de Quito, nos reporta Caterine Amaguaña sobre el concierto navideño del coro de la Casa de la Cultura. Los villancicos forman parte muy especial de las festividades navideñas. Estos acompañan las fiestas y la celebración de la novena. Los villancicos datan de los siglos XV y XVIII y a través de sus letras hacen referencia a la Navidad y su historia. Es por eso que el coro de la Casa de la Cultura ofreció conciertos con villancicos ecuatorianos y tradicionales. En esta ocasión se presentó en la iglesia de la Ciudadela Santiago, al sur de la ciudad. Conversamos con el maestro Jorge Jaramillo, quien nos contó sobre el trabajo que han venido haciendo. Pues nosotros en estas fechas justamente aprovechamos para llevar el mensaje de amor, de solidaridad, de confraternidad de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues a través de su coro a los distintos lugares donde pues hacemos ya una agenda previa o nos solicitan con la debida anticipación. Así que en esta ocasión pues nos ha tocado acá en esta parroquia de la Santiago. Es decir, hacemos una gran variedad de música, de los distintos estilos, de los distintos géneros y también de distintas épocas de la historia, de grandes compositores académicos, clásicos y también, claro, de nuestra música popular ecuatoriana y latinoamericana. Además, hubo una presentación especial de Amadeus, un títere, quien dirigió al coro y emocionó a los asistentes. El concierto asistieron aproximadamente 150 personas, quienes aplaudieron de pie la presentación del coro. El padre Eduardo Cueva agradeció tanto al maestro Jorge Jaramillo como a los integrantes del coro. Escuchemos lo que nos dijo. Maestro Jorge Jaramillo es uno de los mayores exponentes dentro de este género. El maestro Jorge Jaramillo acompaña el ministerio sacerdotal. Es ya el 10º año que estamos juntos trabajando en la pastoral, porque él es un misionero de la música. Y también la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde luego, con todo este coro, a quienes les deseo de todo corazón la paz y el bien en sus hogares. Detrás de cada uno de ellos hay una familia, detrás de cada uno de ellos hay un hogar, y por tanto desearles lo mejor de nuestra parte y que Dios les bendiga en abundancia. De esta manera, los moradores disfrutaron de villancicos como Ya viene niñito, Mi burrito sabanero, Noche de paz, Gloria cantad, entre otros. Reportó Caterina Maguaña para el noticiero Identidad. Identidad. Y de la Ciudadela Santiago, Caterine Amaguaña se desplazó al Centro Histórico de Quito, hasta el Museo del Carmen Alto, que este miércoles se abrirá a todo el público en forma gratuita para mostrar su colección de pesebres antiguos. Una tradición dentro de las familias católicas es la construcción de pesebres, los cuales representan su fe cristiana. Los pesebres son una práctica católica iniciada por Francisco de Asís, conocido en la Iglesia Católica como el Santo de la Humildad y la Pobreza, en la Navidad de 1223. Siguiendo esa tradición, el Museo de Carmen Alto, en Quito, está exponiendo 300 pesebres de los siglos XVII, XVIII y XIX, con el objetivo de dar una visión general acerca de su valor cultural y mostrar una mezcla entre las costumbres europeas y andinas. Las piezas fueron creadas por las hermanas carmelitas. Conversamos con Vicente Salazar, comunicador del museo, sobre esta exposición. Escuchemos lo que nos dijo. Tratar acerca de la temática de lo que viene a representar en sí la tradición conocida como los nacimientos, pesebres, en este caso, visto desde el punto de vista histórico, antropológico y social, traspolado desde Europa, sí, a lo largo de la historia, desde 1223 hasta, bueno, nuestros días, ¿no? Bueno, se trata de hacer una visión global, general, acerca de todo lo que viene a ser el valor cultural alrededor del pesebre. Y sobre todo, tratar de mostrar ese grado de mezcla o de sincretismo que existe, sí, por parte de las cuestiones europeas con las cuestiones andinas. Netamente acá del país. Dentro de la exposición se puede ver representaciones de capítulos bíblicos como el paraíso de Adán y Eva, diferentes iconografías de la natividad como reyes magos y pastores. Además, se realizan charlas inductivas sobre los pesebres que culmina con una revisión general de lo aprendido. La exposición está permanente y el miércoles 23 de diciembre la entrada será gratuita en dos horarios, a las 11 horas y a las 15 horas. Les invitamos a asistir a la exposición de los pesebres en el Museo de Carmen Alto, ubicado entre las calles García Moreno y Rocafuerte. Reportó Caterina Maguaña para el noticiero Identidad. Radio CCE 940 AM. Osvaldo Mantilla conversó con el director del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura, Antonio Ordóñez, quien nos hizo un balance de las actividades de ese grupo en el año que está por finalizar. El Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana realizó una intensa actividad teatral en Quito y en las diferentes provincias del país. Durante el año 2015 llevó a escena cuatro grandes obras de temas como son El Decamerón, Pluma de Ángel, Canto Esperpéntico y Minúsculos Navíos Navegando en la Memoria. Esta última obra con textos de Raúl Pérez Torres y Joaquín Gallegos Lara. Antonio Ordóñez y Marisa Cretenier, director y coreógrafa, fueron los puntales que, junto a los actores del Teatro Ensayo, recorrieron por varios rincones del país para mostrar el arte de las tablas. Conversamos con el director Antonio Ordóñez, quien nos comentó lo siguiente. Es importante destacar que este ha sido un año prolífero, ha sido muy grato para el conjunto, para el grupo Teatro Ensayo, porque ha podido resolver, ha podido realizar una labor bastante intensa, empezando porque el mes de enero hicimos un trabajo final de la puesta en escena del Decamerón, y lo estrenamos en el mes de febrero, el 4 de febrero. Esto fue excepcional, y digo excepcional porque lo hicimos en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, que tiene 2.200 localidades, y el teatro se llenó, quedó gente afuera. Esto fue excepcional. Luego después pasamos a una temporada en el Teatro Prometeo, que es un teatro más chico, más familiar, más íntimo, más lindo, en el sentido de que acoge más al público, uno está mucho más en contacto con el público. Más ligados, digamos, más cercanos. Claro, y entonces esto fue también excepcional. Hicimos una temporada de un mes que fue excepcional también. Luego después el Teatro Ensayo ha tenido en su repertorio cuatro obras, contando con el Decamerón también. Estas son Pluma de Ángel, de Naugaro, que es un autor francés. Luego después estaba El Canto Esperpéntico, que es una obra de creación colectiva del Teatro Ensayo. Y estaba también Minúsculos Navíos Navegando en la Memoria, que esta es una obra basada en dos obras de la literatura ecuatoriana, la una que es El marido de la señora de las lanas, de Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura, y la otra que es basada en Las cruces sobre el agua, de Joaquín Gallegos Lara. Conviene, ahora que digo El marido de la señora de las lanas, conviene mencionar que el Teatro Ensayo siempre ha tenido una ambición de montar ese cuento de Raúl Pérez Torres. Quiero aclarar y dejar sentado que no es porque es presidente de la Casa de la Cultura, sino porque es una obra excepcional y que nos venía muy bien esta fundida con Las cruces sobre el agua, aunque temáticamente no tenga nada que ver, pero nos venía muy bien hacer las dos obras en conjunto, y la denominamos de Minúsculos Navíos Navegando en las Memorias. Bien, Antonio, en este caso también las obras han recorrido, como tú dices, el resto del país. O sea, ¿qué satisfacción merece el Teatro Ensayo estar en diferentes espacios, no solo en la capital, sino también en espacios reducidos o en pequeñas poblaciones? Claro, primero así pensamos que estamos cumpliendo con este afán que tiene la Casa de la Cultura de atender a todas las provincias, con este afán que tiene la Casa de la Cultura y con esta perspectiva que tiene de ser matriz, de ser la madre de la cultura, y que de algún modo está relacionada íntimamente con los núcleos. Es importante entender que cada uno de los núcleos se empeña en llevarnos y de difundir la obra que nosotros estamos haciendo. José Ignacio Donoso, Valeria Brito, Alejandra Núñez, Viviana Muñoz, Giovanna López, Freddy Taipe, Carlos Guamán, Melinton Oña, Francisco Ordóñez y Roberto Guerrero son quienes trabajan de manera permanente sosteniendo la actividad actoral de la Casa de la Cultura. Antonio Ordóñez está a cargo de este colectivo teatral y desde hace 50 años prepara obras del repertorio ecuatoriano, latinoamericano y universal. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Radio CCE, 940 AM, con usted. Y ahora nos vamos a la Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura para reportar con Antonella Prior para un informe sobre el concierto del guitarrista Terry Pazmiño y el poeta Raúl Arias. El arte es la oportunidad de explorar una diversidad de lenguajes. Danza, teatro, poesía, música, pintura, performance, instalaciones, entre otras. Son muchas de las formas que usa el ser humano para expresar su sentir. El conocido guitarrista Terry Pazmiño y Raúl Arias, poeta de la generación de los Sánchicos, presentaron el recital de guitarra, que combinó música y poesía. A través de los acordes de música tradicional ecuatoriana a cargo de Terry y una selección personal de poemas de Raúl, los asistentes pudieron disfrutar del trabajo de estos dos artistas. Escuchemos lo que nos dijo Terry Pazmiño acerca del evento en el que él actuó. En estos momentos la cultura está abandonada. Ahora los artistas nos abastecemos solos, hacemos una autogestión, porque no nos queda más remedio que hacer eso. Que son los artistas los que hacemos la Casa de la Cultura. La idea era fusionar la música y poesía para rescatar el poder que tienen juntas. La presentación estuvo conformada por dos momentos. El primer momento estuvo a cargo de Terry Pazmiño, con quien se disfrutó de música tradicional ecuatoriana y de un conversatorio sobre la misma. Raúl Arias cerró el evento con la lectura de poemas selectos acerca del amor, de la paz y de la guerra. Reportó para ustedes Antonella Quiñones. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Lorena Moncayo estuvo en el recital de piano en homenaje al libertador Simón Bolívar y la pianista venezolana Teresa Carreño en el Teatro Prometeo. El Teatro Prometeo fue el escenario del concierto para dos grandes de América Latina, Simón Bolívar y la pianista, cantante y compositora Teresa Carreño, también venezolana. Cualquier cosa que digamos sobre Simón Bolívar está de más, pero vale recordar que el pasado 18 de diciembre se cumplieron 185 años de su muerte y que a la vuelta de casi dos siglos de su partida, su pensamiento sobre la integración latinoamericana sigue vigente, ahora más que antes. Teresa Carreño ocupa un lugar especial en el arte musical. Fue pianista, cantante y compositora, que a lo largo de más de medio siglo de vida artística se presentó en los mejores teatros de ciudades como Nueva York, París, Berlín y Milán, además de muchas otras ciudades de Europa, América, África y Australia, realizando interpretaciones destacadas de obras de los clásicos de la música universal. El concierto en homenaje a Simón Bolívar y Teresa Carreño se realizó el pasado 19 de diciembre en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El pianista y compositor venezolano Johan Nazaret de la Rosa fue el encargado de rendirles el homenaje con un repertorio compuesto por temas musicales de su autoría, de Teresa Carreño y de varios músicos renombrados. Dejemos que sea Johan Nazaret de la Rosa quien nos cuente más acerca del evento y de lo que los motivó a realizarlo. Cuéntanos, ¿cuál es el motivo que para elegir a estos dos grandes, para rendirles el homenaje? Bueno, principalmente Bolívar, que es nuestro libertador. Fue una persona, una eminencia a nivel intelectual. Aparte de eso, liberó a nuestros pueblos, pues, a Ecuador, los países bolivarianos, los que conocemos como países bolivarianos, Venezuela, Colombia, Bolivia. De la Rosa es un joven pianista cuya pasión por ese instrumento y entrega por la música lo han ubicado dentro de la lista de promesas de la música contemporánea venezolana. El músico formado en el conservatorio Juan José Landaeta obtuvo el premio Xosnegas en Composición 2012 por su obra Estudios Caraqueños en la sexta edición del concurso El Piano Venezolano. Es autor de una veintena de composiciones, entre las que destacan Recuerdos de una Ilusión, el merengue Venezuela Caribeña, el joropo Deltas del Orinoco y los tangos Renacer y Tango Juvenil. Este evento tuvo una buena acogida del público que se dio cita en el Teatro Prometeo. Reportó para ustedes Lorena Razo. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. En la historia del arte son contados los ejemplos de dinastías artísticas. Una de ellas son los Rouergue, equivalente francés de los Médicis, una familia que durante varias generaciones obró activamente en favor del arte y de los artistas. Esta historia comienza a principios del siglo XIX con Henri Rouergue, un rico industrial apasionado de arte y amigo de infancia del pintor Edgar Degas. Su hijo Ernest fue luego alumno privilegiado de Degas y finalmente Agustín, el último de la línea familiar, también fue pintor, coleccionista y mecenas. Esta historia excepcional se cuenta en una exposición del Atelier Grognard de la ciudad de Rueil-Malmaison. Estelle Guille de Butte-Frenon es la responsable de esta muestra. La saga de los Rouergue es bastante impresionante porque concierne tanto a artistas desconocidos pero de mucho talento, así como a grandes coleccionistas. Esta exposición permite conocer a los tres miembros principales de esta familia, Henri, Ernest y Agustín, y a otros artistas también. Porque los Rouergue, por amistad o por matrimonio, estuvieron vinculados a otros pintores como Degas, Manet, Renoir y escritores como Mallarmé y Paul Valéry. La historia de los Rouergue comienza cuando nace en Francia el impresionismo. Henri Rouergue ayuda a los artistas, pinta con ellos, compra sus obras. Fue un amigo y coleccionista que permitió la evolución y sobrevivencia del grupo de los impresionistas. Henri Rouergue a eu un rôle essentiel dans le mouvement impressionniste. Henri Rouergue jugó un papel esencial en el movimiento impresionista. Primero en calidad de mecenas, pues él ayudó financieramente en varias de las exposiciones del grupo entre 1874 y 1886. Pero también como pintor. De hecho, Henri participó en muchas muestras con sus propios cuadros y compró varias obras impresionistas. Luego, su hijo Ernest tomó el relevo y dirigió varias exposiciones monográficas, como las de Édouard Manet y de Berthe Morisot, y luego contribuyó a que muchas de estas obras impresionistas pudieran entrar en las colecciones públicas francesas. La exposición en el Atelier Grognard muestra 130 obras, no solo de los Rouergue, sino también de sus amigos pintores. De hecho, la muestra comienza con un retrato de Henri Rouergue pintado por Degas y se termina con las pinturas abstractas de Agustín, quien vivió en el siglo XX. Como pintores, los tres Rouergue tuvieron estilos muy distintos. Henri, el primero de la dinastía, se formó con Corot y recibió una educación muy sólida en materia de dibujo y de pintura. A sus 50 años, comenzó a exponer en salones, lo que le valió el reconocimiento de su talento. Su hijo, Ernest, comenzó a mostrar su trabajo mucho antes, a los 25 años. Al principio, su estilo se asoció al de su maestro, Degas, pero luego encontró su propio estilo. Y por último, Agustín Rouergue fue verdaderamente un inclasificable. Cuando aparece el abstraccionismo, Agustín pintó cuadros con un estilo más bien figurativo. Sus temas son reales, pero hay una dimensión onírica en sus fondos. El talento de estos tres artistas fue reconocido un poco tarde, sin duda, porque ellos mismos lo quisieron así. Ninguno hizo promoción de sus obras. Ellos pintaban para ellos mismos. Fue una pasión privada. La saga de los Rouergue fue puesta de relieve por el bisnieto del patriarca, Jean-Marie Rouergue, quien es hoy escritor y miembro de la Academia Francesa y quien vivió una infancia y juventud fantásticas en medio de los cuadros de Corot y de Manet que pertenecieron a su familia y las anécdotas de amistad con esos pintores franceses mundialmente conocidos. Jean-Marie Rouergue. Cuando uno vive en un ambiente excepcional, todo parece banal. Yo viví mi infancia en medio de obras maestras de Manet, de Corot, de Degas, pero para mí eso era normal. Era mi casa, mi universo. Al crecer me di cuenta, por supuesto, de la suerte que había tenido al ver de cerca tantas obras magníficas. Quizás por eso fue que me convertí en escritor, porque crecí en una atmósfera artística. Con esta exposición, el público podrá conocer a estos artistas de mi familia. familia que tanto obraron por el arte. En cuanto a sus obras, no quisiera juzgar sobre si son buenas o malas. Dejo al público la oportunidad de conocerlos y de apreciarlos. La exposición Los Rouages del impresionismo al realismo mágico se presenta en el Atelier Grognard de la ciudad de Rueil-Malmaison hasta el 11 de enero. Radio CCE, 940 AM. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Guayaquil, la exposición de artesanías y cuadros Surfeando la Vida de Mónica Zurita continuará exhibiéndose hasta enero próximo en varios sitios de la ciudad. Se exhiben 16 esculturas realizadas con materiales reciclados como madera, vidrio y piedra. También se exponen cuadros pintados sobre madera en acrílico, grafito y revestidos con bloques de vidrio. En Cuenca, la exposición de dibujos Viaje Interrumpido de Andrés Arizaga permanecerá abierta hasta el 16 de enero próximo en el Salón del Pueblo Efraín Jara y Drobo. Según el artista, sus obras retratan la cultura hegemónica que impone sus perspectivas para mantener su poder, y la cual usa como principales instrumentos a los medios de comunicación y al espectáculo para difundir ideas preconcebidas sobre los otros. En Ambato, el conversatorio La Fuerza Toroide y el Solsticio de Renovación Espiritual, organizado por Digital Media Art, se llevará a cabo hoy a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Se hablará sobre las energías del Astro Rey repotenciadas y se desarrollarán meditaciones especiales con el fin de recibir una bendición de Dios en estas fechas navideñas. Según los organizadores, las civilizaciones antiguas celebran en esta fecha alabanzas a la luz y a la vida. Encienden fogatas para darle fuerza al sol y a las hierbas que recogen en ese día, con el fin de potenciar su poder medicinal ancestral. En Quito, la temporada de conciertos navideños del grupo Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana concluirá hoy a las 11 horas en el Teatro Prometeo de la mencionada institución. El conjunto interpretará obras de los grandes compositores universales y nacionales, junto a piezas académicas alusivas a la fecha. La temporada de presentaciones se ha desarrollado en varias zonas de la capital y sus alrededores del 13 al 22 de diciembre. Reportó para Identidad Francisco Torres. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada a la emisión de Identidad, el único informativo cultural del país. Les acompañamos en las notas periodísticas del equipo de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la producción y sonorización Vicente Moya, en la conducción Jaime Francisco Rosero, coordinación general Luis Onofa. Un excelente día, amigos. Identidad. La confianza informativa.